Lecciones de la Biblia. A continuación. Hoy estudiaremos Jesús como Maestro. Texto de hoy, Isaías capítulo 11, versículo número 9. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Este texto está escrito dentro del marco de la renovación de la tierra y nuestra vida en la tierra nueva. Cuando estemos allá, habremos llegado porque el conocimiento del Señor cubrió la tierra, porque todo el mundo conoció a Dios y todo el mundo pudo hacer a través de ese conocimiento la voluntad de Dios. Por eso es tan importante la predicación y el esparcimiento del Evangelio en este proceso educativo. Ahora, ¿quiénes hacen ese proceso? Pues hoy dice la lección que es Jesús como maestro. Nosotros debemos aprenderlo. ¿Qué hace un maestro? Un maestro nos transfiere conocimiento. Nos transfiere conocimiento. Ese conocimiento lo transfiere a través de consejos. Y esos consejos nos llegan por su sabiduría, aprendida en la experiencia de muchos años. Esto hace de Cristo el gran maestro. Conocimientos, consejos y sabiduría. Ahora, ¿cómo hacemos para lograrlo? Primero, tengo que aprender de él. Si yo quiero ser un buen maestro para mis hijos, para mis feligreses, para la gente donde trabajo, para mis vecinos, yo necesito aprender del maestro. Pero ¿cómo voy a aprender del maestro si no le pregunto, si no lo consulto, si no tomo esa hora diaria para estar junto a él y aprender? Así que tenemos un gran reto: llenar la tierra del conocimiento del Señor y evitar que el mundo sea absorbido por filosofías falsas de otro conocimiento en esta guerra que tenemos entre el bien y el mal. Escuchen los siguientes nombres: Sartre, Immanuel Kant, Kierkegaard, Juan Jacobo Rousseau, Nietzsche, Carlos Darwin. Todos estos maestros han llenado el mundo con su conocimiento. Es de lo que beben los políticos, los filósofos, los cantantes, los cineastas. Y todo lo que están produciendo no es otra cosa que un alejamiento de Dios. Porque ninguno de estos maestros, entre comillas, que les nombré, es un verdadero maestro. Ninguno de ellos nos acercó a Dios. Pero los consultamos y leemos muchos libros de autores que toman esta misma semilla, que más bien es cizaña, y ha irrigado todo lo que tenemos para vivir en la vida. Por eso, la enseñanza es un don de Dios. Tenemos que mirar a Cristo como el verdadero maestro. Se levantaba temprano y oraba. Leía el Antiguo Testamento, se lo aprendía casi de memoria, lo recitaba para defender la doctrina del cielo, para defenderse del pecado, de las tentaciones. Ese es el reto que tenemos hoy. Pero nos hacen falta maestros. ¿Quién es un maestro? Los padres de familia que consultan a Dios y guían a sus hijos. Los miembros de la iglesia que se involucran en la predicación. Hay un bajo nivel de involucramiento y de compromiso para ir a dar un estudio bíblico, para ayudar a otro a llegar al Señor. Necesitamos recuperar a los verdaderos maestros. Contamos contigo. Vuélvete un maestro como Cristo. Enseña al que puedas y entonces cumpliremos el reto. La tierra será llena del conocimiento del Señor como las aguas cubren todo el mar. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.